no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, pío. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Valentina Concetti, Rock and Rouge. Exactamente, acá estamos, en esta tarde maravillosa. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Y acá con la banda under del día. A ver. Las Amas de Casa. Ah, me gusta el nombre. Sí, me encantó. Amas de Casa. Bueno, estas son unas minitas, sin ser despectiva, al contrario. Estoy muy contenta de presentar una banda de minas. Son cuatro mujeres. Bueno, la baterista se llama Nadia. La cantante se llama Dani. La bajista toca el contrabajo, además, en una orquesta de tango. Ivana es una pendeja de 19 años que toca la viola, pero extremadamente bien, tiene un futuro bárbaro. Así que estas Amas de Casa son de acá de Capital, se formaron en el 2009, o sea que es bastante nuevita. Y estuve hablando un rato con la cantante, que me contó las cosas más lindas, que para qué se lo voy a decir yo, que lo diga ella. Vamos, vamos, de movida, sí. Hola, buenas tardes a todos en este precioso domingo, o no, de Radio Nacional. Es muy bueno el programa, en esta agenda cultural. Yo soy la cantante de Amas de Casa Rock, permítame presentarme. Espero que escuchen nuestros temas, lo pueden escuchar en MySpace, en Amas de Casa Rock. En este nuevo demo que estamos mostrando por doquier, es un demito de 11 temas, así que es casi un disco, digamos. Pero bueno, los invitamos a todos a escuchar. Nosotras somos Ivana Rude en guitarra, Guillermina Isturiz en bajo, Nadia González en batería y Daniela Dofo quien les habla. Este amor que vuelve en forma de alegría. Ser ama de casa tiene que ver con ser dueña de. Entonces, nosotras somos dueñas de nuestro proyecto, quiero decir. Y además es una cosa irónica que jugamos porque es una ama de casa que hace rock. Entonces, dentro de la rutina, de las tareas diarias, ¿por qué no correrse un poco y salirse un poco de la línea? Nos divertimos, a la gente le gusta mucho y salimos a tocar con delantales de cuero. Y el logo de la banda es una minita medio de los 60, medio vintage. Jugamos un poco con esa ida y vuelta porque, bueno, vos sabrás muy bien que hoy en día en Argentina no hay muchas bandas de minas copadas. Y toda esa cosa machista que se genera alrededor, que la verdad que no me copa mucho. De hecho, a la baterista una vez le dijeron, tocás bastante bien para ser mina. Sí, yo siempre digo que la música no tiene género, pero bueno, el rock es bastante estructurado en algún momento. Entonces, hay que quebrar un poco con todo eso. Y bueno, muchas gracias a la gente de Radio Nacional, a la gente y muy bueno el programa. Sean todos bienvenidos a escuchar esta nueva banda que se llama Más de Casa. Hasta luego. Está re buena esta banda, me gusta, a mí me gusta mucho, escuché todo el disco que van a presentar el próximo viernes. Y que lo diga una mujer que compone o que forma parte de otra banda de minas, claro, es importante. Primero sí. Habla de tu generosidad, porque te digo, a veces uno podría pensar, no, si son minas no van. Podría destruirla, decir estas amas de casa son horribles. Siempre voy a defender el género, bien, pero con bien, orgullo y con garra. Y sobre todo cuando me gusta. Claro. Porque... No, pero aparte hay que decirlo, Valen, más allá de lo que comenta acá, digo, es una gran luchadora por todo lo que tiene que ver con el rock y las mujeres y hacer crecer. Digo, tiene una cantidad de proyectos junto a Nacho, de hacer crecer proyectos de bandas de chicas, algo que a veces es difícil en el ambiente del rock, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo que se llama Ovarios Unidos Venceremos, que es un grupo de pibas que entre todas hacemos las movidas. ¿Viste? Venceremos. No, justo por eso no, por los ovarios unidos, claro. Así que muy muy contenta de presentar esta banda. ¿Sabés que un dato curioso, para ya ir terminando y escuchar un tema de ellas, es que el Negro García López, sí, que era el violero de Charlie García, entre otros, un montón de músicos muy importantes, es el productor de este disco, así que está muy bien asesorada las chicas. Mira vos, alto violero. Llevan adelante un muy buen material entonces. Exactamente, así que voy a repetir que van a tocar el próximo viernes 9 de septiembre en el Barullo, que me contó Dani, la cantante, que es muy lindo lugar, en Avenida Belgrano 3584. La entrada $15, calculo que a partir de las 22, porque no me terminó de decir ese dato. Y si quieren escuchar algo más de la banda, pueden meterse en MySpace, Amas de Casa Rock. Y recuerden que la gente que quiere enviarle materiales a Valentina Concetti con su estación Rock and Rush, envían a muybueno@radionacional.gov.ar. Pueden hacerlo a través de un MP3, un WAV, el formato de sonido que tengan, Valentina lo escucha. O si no, enviarle a Maipú 555, le envían algo de material ahí a estación Rock and Rush Valentina para que después pueda formar parte de la columna. Exactamente, y vamos a escuchar el tema que elegí para hoy, que se llama Puerta, que me suena que muchas puertitas lindas se abren. Vamos con las chicas, las amas de casa, vamos, las pibas. Lo que imagino jamás ha existido, más vale claro lo aprendido. Es mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar. Los caminos no se cierran. Mejor ponerle un taquito a tu puerta. La radio pública tiene tarde. ¿Escuchaste a Lupo? Cultura. Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la radio pública.